La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Paquete de medidas, bajan las retenciones a la soja del 33 al 30% en octubre. El gobierno intentará impulsar así las exportaciones. La alícuota subirá gradualmente en noviembre, 31,5%, diciembre 32%, y regresará a su valor actual en enero. Coronavirus, Buenos Aires cargó casi 3.200 muertos y la Argentina superó los 20.000 fallecidos. La ocupación UTI, o sea, unidades de terapia intensiva a nivel nacional, promedia el 61,7%, mientras que en el AMBA llega al 64,7%. Una por una, las medidas que anunció Martín Guzmán para impulsar la producción y las exportaciones. En un intento de impulsar la producción y las exportaciones, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció desde la Casa Rosada un paquete de medidas destinadas a los sectores agroindustrial, industrial, minero y de la construcción, que también buscan generar mayor confianza en el peso. A continuación, el detalle del anuncio. Medidas vinculadas al sector agroindustrial, compensación, estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas, inversión pública de hasta 11.550 millones de pesos para el sector. Esquema de derechos de exportación para el complejo sojero, se reducen las alícuotas de forma transitoria, tanto para las ventas al exterior de granos de soja como para sus principales derivados. Medidas vinculadas al sector industrial, modificación del esquema de derechos y reintegros a la exportación con una mirada estratégica para 1. Incentivar la producción con alto valor agregado, 2. Fomentar la industria argentina y el empleo de calidad, 3. Diversificar y complejizar la canasta exportadora. Baja de los derechos de exportación de los bienes finales industriales a 0%, y de los insumos elaborados industriales al 3%. En el caso de automotriz, la baja al 0% de bienes finales es solo para las exportaciones automotrices incrementales extra Mercosur. Suba del piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado, incremento de los bienes finales industriales al 7% y de los insumos elaborados industriales al 5%. Medidas vinculadas al sector minero, reglamentación de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que estableció un tope de 8% para los derechos de exportación de los metales. Medidas vinculadas a la industria de la construcción. Se trabaja en 2 proyectos de ley. Beneficios impositivos para estimular la inversión en proyectos nuevos. 1. Bienes personales. Exención durante 3 años sobre los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. 2. Impuesto a las ganancias. Se difiere el pago del impuesto a las ganancias y del impuesto sobre las transferencias de inmuebles, correspondiente al aporte de un inmueble, por ejemplo un terreno, a un proyecto de construcción hasta el momento de finalizada o cobrada la obra. Creación del Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción para brindar sustentabilidad al sistema de crédito hipotecario. 1. Financiamiento. El fondo será autosustentable, es decir, se financiará con aportes de las entidades financieras y con una porción de la cuota de crédito. 2. El fondo será administrado por la Agencia Hipotecaria Argentina, que se crea con el objetivo de promover el crédito hipotecario bancario y movilizar el ahorro nacional, profundizando el mercado financiero en pesos. Lanzamiento de planes exportadores y para generar ahorro de divisas, dirigido a los sectores específicos con potencial exportador y posibilidades de sustituir importaciones, que permita ahorrar divisas y generar empleo. Entre ellos se destacan carnes, vinos, economía del conocimiento, automotriz, petróleo y gas, foresto e industrial, textil, calzados, minería y metal mecánica. Vuelos. El gobierno confirmó que vuelven a partir del 12 o 15 de octubre. El ministro de Transporte, Mario Meoni, confirmó este jueves que a partir del 12 o del 15 de octubre próximo retornarán los vuelos regulares en el sector aerocomercial y anticipó que el gobierno está trabajando para resolver cuanto antes la normalización de la actividad. Tenemos una fecha prevista para el regreso de los vuelos. Nosotros estamos procurando resolverlo cuanto antes, pero no más allá del 12 de octubre o mediados de octubre como máximo. Estaremos operando en larga distancia y en cabotaje, puntualizó. Contradictorio, críticas por la decisión de abrir las escuelas para las elecciones bolivianas. La decisión del Gobierno Nacional de autorizar la apertura de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires para que unas 60.000 personas habilitadas puedan votar en las elecciones de Bolivia generó críticas de la oposición, al contrarrestarlo con la negativa de la Casa Rosada para los pedidos de regreso paulatino de las clases. Donald Trump se hizo el test de coronavirus y comenzó la cuarentena. Donald Trump dijo este jueves que él y su esposa Melania se sometieron a una prueba para confirmar si tienen o no coronavirus. La decisión de hacerse el test surgió luego de que se confirmara que una asesora cercana al presidente estadounidense dio positivo. Impacto de los anuncios. Es una tomada de pelo. El campo cuestionó la baja temporal de las retenciones. Es una tomada de pelo, dijeron, luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciara una baja temporal en los derechos de exportaciones para la soja y los subproductos. Entidades relacionadas al agro cuestionaron la medida. Esto es una tomada de pelo para el sector productor. Acá lo que no hay es confianza, hay una cantidad enorme de dólares en manos de los argentinos, pero lo que no hay es confianza para liquidarlos. Cuando el gobierno quiere los dólares, sale a buscarlos con este tipo de medidas, pero el campo no va a liquidar los granos, dijo Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Dilema oficial, crisis, medidas urgentes para sumar dólares y reducir la presión de los pesos. En un marco de incertidumbre por las limitaciones al dólar ahorro, las trabas para importar y la decisión de obligar a empresas a renegociar sus deudas, el gobierno lanzó un paquete de medidas para intentar convencer a los argentinos para que apuesten al peso y vendan sus dólares. El objetivo de corto plazo es claro, evitar una brusca devaluación. La pregunta que se abrirá en los próximos días es si esta meta de menor alcance, más allá del instrumental, devuelve a la economía una confianza en la política de Rocha. El set de iniciativas de Martín Guzmán, Matías Culfas, Luis Basterra presentaron en Casa Rosada, muestra además dos temporalidades según las urgencias existentes. Una apunta a los grandes exportadores agroindustriales para que liquiden antes de fin de año parte de sus dólares y busca contener la sangría de reservas que pierde día a día el Banco Central. Por las medidas económicas, según analistas económicos, se dijeron mucho ruido y pocas nueces. La expectativa era muy grande, ya que desde hace unos días se había instalado en el mercado que el gobierno anunciaría medidas para incentivar el ingreso de dólares. Sin embargo, los anuncios fueron insuficientes, según analistas económicos consultados, quienes ven con mucha preocupación que sigan cayendo reservas del Banco Central, aún luego de las mayores restricciones que aplicaron al cepo cambiario hace 15 días. Mucho ruido y pocas nueces, dijo Lorenzo Sigot Gravina, director de la consultora Ecolatina. Se esperaba algo más contundente. Bajar 3 puntos las retenciones a la soja es algo, pero luce poco para el contexto actual, en el cual todos los días se siguen perdiendo reservas, dijo el economista, quien enfatizó en el cual todos los días se siguen perdiendo divisas, reservas, según el economista, quien enfatizó en que luego del 15 de septiembre, día que se anunciaron las mayores restricciones, el Banco Central vendió en promedio 50 millones de dólares por día. El Banco Central reforzará la oferta oficial, subirá hoy 1% el dólar. El Banco Central anticipó, luego de que el gobierno anunciara las medidas que buscan evitar una crisis de las reservas, que adecuará su política cambiaria a las necesidades de la coyuntura para evitar efectos no deseados sobre la competitividad y la inflación. El paquete busca estimular las exportaciones y, en lo inmediato, incentivar una rápida liquidación de stock atesorado en silo bolsas. En este sentido, y viendo que la baja de las retenciones del 33 al 30% se va licuando en los próximos meses hasta quedar eliminada en enero, el Banco Central de la República Argentina buscará respaldarlo con una aceleración en la devaluación del peso que luego atenúe o incluso retrotraiga para no correr el riesgo de auspiciar una mayor inflación. De hecho, ya dejó trascender que hoy, al abrir el mercado, pondrá una postura de venta a 76 pesos con 95, lo que representa una variación de 70 centavos, 0,918%, respecto del cierre previo a 76,25. Baja de retenciones, los mensajes de los ministros de Mauricio Macri. En una conferencia de prensa desde la Casa Rosada, se anunció la reducción de los derechos de exportación para la soja de 33 a 30% en octubre. Después aumentarán progresivamente a 31,5% en noviembre, a 32% en diciembre y alcanzarán 33% otra vez en enero de 2021. Dólar, un nuevo cartel sorprendió a los usuarios de algunos bancos. Ya tenés tu lugar en la fila virtual. Así recibía ayer a la mañana un banco a los usuarios de su plataforma virtual. Debido a la gran cantidad de visitas, tenemos una pequeña demora para ingresar al online banking, se leía en el cartel. La espera era de algunos minutos y la entidad financiera solicitaba que no se actualizara ni se cerrara la página para que el cliente no perdiera el lugar en la fila. Ya casi estás, se veía sobre el final. El mismo cartel aparecía también cuando los clientes querían ingresar ya dentro del home banking a la compra de divisas, la gran estrella del día. Hoy es 1 de octubre y debuta el cupo de $200 ultra restringido. Es la solución que ideó una de las entidades financieras para evitar el colapso total de sus plataformas. En otras, ayer a la mañana había inconvenientes para ingresar. ¿Cómo será la devolución de retenciones para pequeños y medianos productores? El Ministerio de Agricultura de la Nación informó sobre los alcances del programa de compensaciones y estímulo para pequeños productores y medianos productores de soja, que, según anunció el ministro de Economía ayer, Martín Guzmán, representa para el Estado unos 11.550 millones de pesos. En un documento, la cartera agrícola informó que entrarán al programa los productores que hayan facturado en 2019 hasta 20 millones de pesos por todo concepto y que este año, hasta el 31 de julio, hayan declarado hasta 400 hectáreas en el Sistema Integrado de Información Simplificado Agrícola, SISA, de la campaña agrícola 2019-2020. Coronavirus, una investigación por una serie de muertes destapó una estafa millonaria contra el PAMI. Teléfonos celulares escondidos en una heladera, 77 cuadernos quemados en la parrilla de un quincho, brasas calientes, particularidades de un allanamiento difícil de olvidar para los detectives de la Policía Federal y los funcionarios judiciales que participaron del procedimiento que tenía como objetivo secuestrar documentación y pruebas de una supuesta asociación ilícita que habría protagonizado una estafa millonaria contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI. Un video muestra cómo encontraron viva y flotando en el mar a una mujer desaparecida hace 2 años. Una mujer que estaba perdida desde hacía 2 años fue encontrada el sábado pasado flotando a 3 kilómetros de las playas de Salgar, en Colombia, en el mar Atlántico. Pescadores de la zona lograron rescatarla y llevarla a tierra firme. El increíble salvataje fue grabado en un video que a las pocas horas se viralizó. Autos, la marca de lujo que llegó al país y abrió un local en Puerto Madero. Pese a la crisis económica que vive el país desde 2018 y se profundizó con la pandemia de COVID-19, algunos negocios todavía ven espacios para crecer. Uno de ellos es el de la venta de autos de alta gama, que aprovecha las oportunidades que ofrece la brecha cambiaria. Esta semana abrió en Puerto Madero el primer concesionario de la marca británica McLaren, que trajo 2 modelos y ya están reservados. Coronavirus. En un estudio nacional concluyeron que el plasma de recuperados no es eficaz para los casos graves. No funciona, pese a que se usaba ampliamente y se lo anunció como que salvaba vidas. El plasma de convalecientes del COVID-19 aún no contaba con evidencia suficiente para saber con qué grado de efectividad puede convertirse en un tratamiento comprobado. Y el primer trabajo realizado en profundidad sobre el potencial tratamiento no caminó por la senda esperada. El ejército de Estados Unidos presentó su nueva y estratégica arma. ¿Cuál es? La siesta. El Manual Integral de Salud y Aptitud Física del Ejército de los Estados Unidos, ahora llamado Holistic Health and Fitness, incluyó varias novedades en su reedición de octubre de 2020, entre ellas una que por estas latitudes ya se venía aplicando: la siesta estratégica. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y dato de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Venganza, un banco le negó un préstamo hace 21 años y ahora compró el edificio. El insólito caso ocurrió en Inglaterra, donde un exitoso empresario que había sido rechazado hace 2 décadas por un banco que le negó un préstamo, decidió comprar el edificio a modo de venganza. Adam Deering, de 39 años, compartió en su cuenta de Instagram la noticia en la que comunicaba que había comprado el edificio del banco, que en 2002 no aceptó otorgarle un préstamo comercial de 10.000 libras para generar su propio negocio. Antes de ingresar al banco, recé porque no tenía dinero para concretar mi sueño, recordó Adam, quien en ese entonces tenía 21 años. Me senté cruzando los dedos mientras el gerente tomó mi plan de negocios, lo revisó rápidamente y en un tono muy condescendiente dijo que era demasiado joven y sin experiencia comercial. Me sentí humillado, frustrado y triste. No tenía un plan B, confesó al sitio LadBible. Luego del decepcionante episodio, el empresario decidió gastar su último sueldo como vendedor en alquilar una modesta oficina en Manchester. Los primeros 4 meses de su emprendimiento se sentaba en el suelo y, guía de teléfono en mano, se dedicaba a llamar y convencer a potenciales clientes. La determinación dio sus frutos. 10 años después, en 2014, su empresa de gestión de deuda despegó y la vendió por 5 millones de libras. Ahora, luego de invertir 450.000 libras en la adquisición de la propiedad del banco, planea gastar otras 500.000 en el desarrollo de un proyecto residencial. Copa Libertadores, el gesto de Gallardo con el canchero del Rojo tras el triunfo contra San Pablo. Uno de los temas que circundó el partido de River contra San Pablo por la Copa Libertadores, que terminó con victoria 2-1 del Millonario, fue el campo de juego del Estadio de Independiente. Ayer, el césped del Libertadores de América lució como una alfombra y el técnico riverplatense, Marcelo Gallardo, se lo agradeció en persona a uno de los encargados de cuidar la cancha y además le hizo un comentario que lo enorgulleció. Antenoche, luego de la victoria y la clasificación a octavos de final de la Copa, Leandro Pache, canchero del Rojo, fue entrevistado en vivo por la página de Facebook River Monumental Tira y dio a conocer un diálogo que tuvo con Gallardo. Pache contó que lo cruzó al muñeco en la zona de vestuarios, se presentó ante él y le consultó qué le había parecido el campo de juego. La respuesta del DT fue muy elogiosa. La verdad, lo de ustedes es de Champions League, nos dijo. Y no solo eso, según Pache, también Gallardo le atribuyó parte del mérito en el tanto del triunfo. El segundo gol es porque la cancha estaba así, reveló Pache, que que le expresó al entrenador. Domingo Cavallo, el pronóstico del exministro para 2021. El exministro de Economía, Domingo Cavallo, publicó una vez más en su blog personal. Con una mirada crítica, explicó por qué no hay elementos que permitan esperar un mejor clima económico y social en 2021. Admitió que conducir la política económica con acierto es un desafío para cualquiera en un contexto como el actual, pero sostuvo que las medidas del gobierno de Alberto Fernández son una sucesión interminable de torpezas. La última y hasta aquí más grave torpeza fueron los cambios producidos en el manejo cambiario luego de que se logró cerrar exitosamente la reestructuración ordenada de la deuda, explicó. Además, sostuvo que el acceso muy limitado y selectivo del público a la compra de dólares solo aumentó el malestar de la sociedad. ¿Homicidio o accidente? Hay dudas y certezas de cómo murió Facundo Astudillo Castro. La autopsia del cuerpo de Facundo, hallado el 15 de agosto cerca de Bahía Blanca, arrojó una nueva evidencia. El joven, que estuvo desaparecido 4 meses, murió por ahogamiento. De acuerdo al informe del equipo argentino de antropología forense, los puntos oscuros del caso comienzan a esclarecerse, aunque restan enigmas por resolver. El estado de esqueletización del cadáver impidió determinar con rigor científico si el modo de muerte violenta fue suicida, homicida o accidental, pero no aparecieron evidencias de lesiones previas ni signos de presencia de terceras personas. La autopsia aportó además indicios que permiten aseverar que el deceso se produjo en el lugar del hallazgo, es decir, que el cuerpo no fue trasladado. Pep Guardiola lo elogia. Marcelo Bielsa contraataca. Si hay un técnico independiente en sus ideas, es él. Se acerca uno de los partidos más esperados desde que se concretó el regreso de Leeds United a la Premier League. Después de un prometedor inicio con una caída en el debut, 4-3 con el campeón Liverpool y 2 victorias recientes, 4-3 a Fulham y 1-0 a Sheffield United, el equipo de Marcelo Bielsa se medirá frente al Manchester City de Pep Guardiola, uno de los grandes candidatos. Pero a pesar de los sucesivos elogios que el director técnico español suele hacer sobre el trabajo del argentino, el loco mantiene su modestia y busca esquivar las grandilocuencias. Daniel Bejas, el juez militante que Alberto Fernández propuso para la Cámara Nacional Electoral. La información que viene de San Miguel de Tucumán dice que el presidente Alberto Fernández solicitó ayer al Senado de la Nación que preste su acuerdo para designar al juez federal de Tucumán, Raúl Daniel Bejas, como vocal de la estratégica Cámara Nacional Electoral. La decisión del jefe de Estado genera inquietud en la oposición y hace presagiar un áspero debate en la Cámara Alta debido al fuerte vínculo de Bejas con el partido justicialista local, del que fue apoderado antes de llegar a ocupar un cargo judicial. Además, el magistrado mantiene una relación cercana con el gobernador Juan Mansur, a quien favoreció en 2014 cuando archivó una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El presidente Fernández se inclinó por Bejas al evaluar una terna elevada por el Consejo de la Magistratura, que también integraban la secretaria de la Cámara Electoral, Alejandra Lázaro, el actual secretario de Actuación Judicial de la Cámara Electoral, Hernán Goncalves Figueiredo, y Alejandro Ángel Elgassi. El jefe del Estado pidió al Senado el acuerdo para otros 29 candidatos, luego de retirar más de 200 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales que había enviado a la Cámara Alta el expresidente Mauricio Macri en 2019. ¡Mierda! Acerca del fallo de la Corte, el Consejo de la Magistratura le pide a la Corte que rechace el pedido de los tres jueces apuntados por el kirchnerismo. El Consejo de la Magistratura le pidió a la Corte Suprema que confirme el fallo de la jueza de primera instancia, María Biotti, que rechazó las pretensiones de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para permanecer en sus cargos. Los tres jueces esperan una definición del máximo tribunal y a partir de ahora corre el plazo de 48 horas para que se pronuncie sobre el tema la Procuración General de la Nación. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.